quería cerrar un poco esto de ¿por qué un pacto? A veces la letra llega al artista, ¿no? Y muchas veces yo creo que el artista es un canal y la letra es parte de la energía creativa en general. Y necesitamos un pacto para vivir. Necesitamos un pacto. Necesitamos un pacto hacia el interior de la casa, lo hemos hecho. Necesitamos un pacto con nosotros mismos. Necesitamos un pacto social. Necesitamos un pacto en la ciudad. Necesitamos empezar a pactar para vivir. Claro. Pero no pactar para otra cosa. Pactar, vos fíjese usted en dónde nos pusieron, pactar para vivir. Sí, no, es que no hay otra posibilidad. No existe la vida sin pacto, la vida no pactada. Es un buen título para un libro, la vida no pactada, la vida sin pacto. Sería para otro programa, lo que significa instituir y ser instituido en un pacto. Pero es un poco inevitable, es un poco inevitable. Pero el Código Penal es un pacto. Todas las formas del contrato son un pacto. ¿Es un pacto? Pero de un pacto que proviene, habría un pacto que sería el más original de todos, el más fundacional de todos. Por lo menos para Hobbes sería el que implica salir del estado de naturaleza. Aunque volvemos a lo mismo, viendo los acontecimientos recientes, habría que ver qué significa estar en estado de naturaleza y salir de estado de naturaleza, ¿no? ¿Qué es? Qué tan racional es la sociedad civil, qué tan irracional es la sociedad o el hábitat del salvaje, ¿no? La naturaleza. La naturaleza, ¿no? Rousseau nos introduciría muchos matices, pero yendo a algo más concreto es eso, ¿no? El pacto diario, el pacto cotidiano, el pacto con el deseo de uno, ¿no? Esa palabra que es tan capital para la sociedad contemporánea. Sin deseo parece que no se entiende la sociedad contemporánea. Entonces, el deseo, ¿no? Deseo escribir, deseo actuar, deseo hacer radio. Y después uno es el primero que boicotea todo eso. Entonces, está el pacto que es el pacto mayúsculo, el pacto del contrato social, el pacto con la comunidad. Pero después está el pacto íntimo, el pacto personal, que es en general el primero que uno traiciona. Porque el otro justamente está muy... Si uno va contra el Código Penal, hay sanciones, hay un montón de sanciones para que uno no viole los grandes pactos que rigen la estructura de la sociedad civil. Pero la violencia contra los pactos íntimos, nadie la va a venir a sancionar. Y es lo que nos han venido a proponer ahora. Ahora, en este marco de pandemia, lo que dicen los sabios, yo he escuchado a uno en particular, y bueno, no quiero hacer nombres porque por ahí incomoda o está mal, así que voy a seguir sin hacer nombres. Pacten con ustedes para vivir bien en este marco, y tiene que ver con escuchen sus deseos y realícenlo. ¿Por qué? Porque ahora hay menos tiempo, o porque el tiempo es más raro, o porque se llegó el momento de estamos perdiendo 2-1 y queda menos tiempo, se acaba el partido. Entonces, hagan lo que algunos dicen han venido a hacer. Claro. Realicen, sí, lo que han venido a realizar. Que dicen, esta es una idea de que hemos venido a realizar determinada cosa que tiene que ver con, bueno, tenemos pistas nosotros, lo que nos gusta, lo que representa nuestro deseo, lo que hacemos bien porque nos gusta, lo hemos profundizado. Es tan fácil a veces y es tan difícil. Es tan difícil. Ahora, esta situación pandémica introduce una sensación y un sentimiento de urgencia. Pero el sentimiento de urgencia o la sensación de urgencia debería ser permanente en la existencia. Pero urgencia no implica pánico, no, claro. No implica desesperación, implica conciencia de la finitud. Entonces, yo eso siempre lo tuve, no quiero ser excesivamente autorreferencial, pero eso lo tuve, lo cultivé y me permitió, por suerte, hacer bastante lo que en el fondo quería hacer y no lo que en la superficie creía que tenía que hacer. Entonces no me arrepiento de nada, que es una frase periodísticamente usual, pero lo digo con profundidad y con sinceridad. No me arrepiento de nada. Podría haber hecho, en teoría, yo una carrera más profesional en el ámbito de la filosofía y a los 25 años decidí no hacerla. Entonces estos caminos de estos últimos 10 años, yo cumplí hace poquito 35, para mí, lejos de ser un desvío, han sido lo que tenía que hacer. Entonces yo podría morirme mañana bastante conforme, nunca uno está plenamente conforme, bastante conforme de que el desvío era el camino, en realidad. Está bueno lo que dice, y esto de quitarle a la urgencia el drama, que urgencia significa concéntrate, en términos futboleros, se te está yendo el 7, si sos el 3, cerrá bien la banda, que estás ahí para cerrar bien la banda y te va a gustar cerrar bien la banda. Entonces, concéntrate, en lo que tenés que hacer. Es eso, exactamente. Viste la definición perfecta. La urgencia es la mejor forma de la concentración. No vamos a ir a lo por ti. Bueno, como usted quiera. Lo vamos a dejar por ahí. Porque ya hemos transitado por donde tenemos que transitar. Bueno, entonces está cumplido el objetivo. Y aunque la palabra siempre, el soberano, nunca se dijo hasta en los medios. El soberano es el público. Muchas gracias, Andy. No, gracias a usted, Alejandro, por la invitación. Y agradezcamos siempre la paciencia de la gente que nos escucha, que sin duda es mucha. Nos estamos yendo con YouTube. Genial. No te voy a decir el nombre porque ahí sí estaría haciendo humor. Sin quererlo. Uno. Muchas gracias a Baldoni, Mestiza, Guille Pérez, Juan Manuel Sequeira, todo el equipo de Mestiza, Andrés Russo, los que nos bancaron, nos escucharon, los que nos van a escuchar después en diferido, en el grabado. Y nada, volvimos a la radio después de un tiempo, lo hemos disfrutado. Y la idea es contribuir a que le pongamos un pensamiento que nos sirva un poquito más a todos, por donde vamos. Andy, gracias. A usted, Alejandro.